El texto que acabamos de leer está en Mateo 28, Mateo 28, versículo del 1 al 6. Y le voy a dar lectura nuevamente. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. En el versículo 2 dice que hubo un gran terremoto. ¿Usted recuerda? El Señor Jesús había sido crucificado, lo llevaron a una tumba que era una tumba nueva, y los guardas romanos pusieron una gran piedra para tapar. Las tumbas y los panteones que conocemos hoy en día son muy diferentes a los que eran en ese entonces. Eran unas cuevas inmensas en la montaña, una montaña de piedra. Cavaban, ponían el cuerpo del Señor Jesucristo y entonces rodaban una gran piedra para tapar. Y rodar una gran piedra para taparlo, yo no creo que hubiera sido tan fácil como hacerle esto aquí. Esto lo empujo con dos dedos y se mueve. Pero ustedes imagínense esa gran piedra que tenía. Le abro para que les entre aire. Esa gran piedra que los guardias habían puesto para que no fueran a robar el cuerpo del Señor Jesucristo. No era una piedra de un tamaño así. ¿De qué tamaño se imaginan ustedes que hubiera sido esta piedra? Una piedrota. ¿Usted ha tratado de cargar una piedra? Aquí el terreno sobre el que estamos es piedra. Esos muros son de piedra y la piedra sale de estos cerros. La cárcel, cuando usted vino de este lado, escogen estos lugares porque precisamente las ponen en donde son lugares pedregales, son pedreras, porque les cuesta trabajo a la gente si quisieran escapar haciendo un túnel. No se puede. Hacer un túnel sacando una piedra, no se puede. Tenemos aquí a los muchachos, estamos trabajando en una cisterna. Y llego una semana: ¿qué han hecho, Beto? Sacando esto. Y llego dos días después: ¿qué han hecho? Pues esta piedra. ¿Ah? Y tienen marro y tienen pico. Y: oiga, patrón, ya se me rompió otro marro. Y: oiga, patrón, ya se me dobló la barreta. Y las barretas, pues, son unos tubos grandes. Y le están dando toda la semana a una piedra, que es de este tamaño. Y la sacan y la sacan, la rompen y la ponen. Y les cuesta trabajo sacar una piedra. Ahora imagínense usted una tremenda roca, una piedrota. Si usted quiere mover una piedra de este tamaño, una persona no la mueve. Y si la mueve, si acaso la voltea. Pero para tomarla de un lado y ponerla en otro lugar, no. Ni siquiera a poderla abrazar. Son unas piedras enormes. Las mujeres, cuando llegaron a la tumba, dice la palabra de Dios, que se preocuparon. Y la preocupación era: vamos a llegar, dice, ¿y quién nos va a remover esa piedra? Porque vamos a llegar nosotras y vamos a ir a ver el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para prepararlo. Dice: pero hay una gran piedra, ¿quién nos va a mover esa piedra? Porque se sabían incapaces, conocían su fuerza física. Y yo creo que aunque hubieran ido con todos los discípulos, los 11 que quedaban, para decir: oigan, échenos la mano para mover esa piedra, uno ni entre 11 personas lo hubieran podido mover. Esa era la preocupación de las mujeres. Se preguntaban: ¿quién quitará la piedra? Una piedra inmensa, que es una barrera que bloqueaba la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Y la humanidad siempre se ha preguntado: ¿quién va a quitarnos esa piedra? ¿Quién va a quitarnos esa piedra? Y tenemos este temor de quién va a quitarnos la piedra. Nos preocupamos de muchísimas cosas y cuando llegamos a ese momento nos preocupamos: ¿y quién nos va a quitar esa piedra? Es algo que para nosotros lo vemos inmenso, imposible de hacer, y nos hacemos la misma pregunta de las mujeres y decimos: ¿quién nos va a quitar esa piedra? Tiene diferentes dificultades. Era una piedra gigantesca, una piedra que estaba sellada, porque no nada más la había puesto, también la guardia la había sellado para comprobar que no se moviera. ¿Ustedes han visto las casas y los negocios y las construcciones que tienen sus sellotes de clausurado? ¿Ah? Y se les ocurre quitarlo y la multota que les van a dar. Pues así esa piedra también estaba sellada y tenía el sello real, y de aquel que se le ocurriera quitar esa piedra, porque no le iban a dar una multa, seguramente le iba a costar su vida al que la quitara. Pero esa no era la preocupación de las mujeres, la preocupación era quién nos va a ayudar a quitar la piedra. Y aparte de que estuviera sellada y era enorme, ¿qué más había ahí? Estaban los guardias, estaba la guardia romana. Y yo no sé, pero ustedes se imaginan los guardias romanos, aquí era mejor, mi tocayo es de los más grandes en cuerpo que tenemos ahorita, pero yo creo que sí te tupían, hermano. Estaban más grandes, y sabían luchar, y tenían su armadura, y estaban entrenados para defender, y les decían, aquí nadie se acerca, y ellos lo iban a defender con su vida. ¿Quién nos quitará la piedra? Y nosotros nos preguntamos cuando morimos, dice, ¿quién nos quitará la piedra? ¿Se levantarán estos huesos secos que nosotros dejaremos después de algunos años de haber muerto? Pero no nos aflijamos, hermanos, pues Cristo ha resucitado. Y la piedra ha sido removida. La tumba del creyente ya no es un lugar para lamentaciones, es un pasaje a la inmortalidad. Tenemos nosotros esa piedra que ha sido quitada y a través de esa piedra removida nosotros encontramos un pasaje para la inmortalidad. Y en esta mañana quiero hacer una reflexión sobre lo que representa esa piedra en nuestras vidas. Vamos a dar gracias. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú has resucitado, que tú has dejado esa tumba vacía, Señor, y esa piedra ha sido removida. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los hermanos y de los amigos que se encuentran en esta mañana entre nosotros. Y de una manera especial, Señor, si hay alguien en este día que no tiene esa seguridad de que al morir nuestro cuerpo, al desfallecer nuestro corazón, iremos a la gloria, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Te pedimos, Padre, que tú hables en nuestras vidas, en Cristo nuestro Salvador. Amén. La piedra. Yo había pensado y le dije a Ale, voy a ver si traigo una piedra para ponerla aquí. Hay unas piedras enormes. Ella se asomó aquí atrás, hay unas piedras grandotas. Pero dije, no va a ser mucho trabajo y de todos modos es una piedrita así. Pero no, las piedras, hay piedras que ese mismo Señor Jesucristo dice, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Las piedras serán mis testigos. Eso lo encontramos en Lucas 19. La piedra removida no quiere decir que la piedra fue rodada ni que fue aventada. Removida es como si tomaran la piedra, la alzan y la ponen acá. Así con esa facilidad de moverla. Pero es una piedra removida que no cualquiera lo podía haber hecho. Yo creo que los guardias pues sí la tuvieron que rodar o ocuparon algún tipo de mecanismo y de polea para ponerla ahí, para asegurarse que quedara. Y si usted quiere asegurar algo, no nomás lo pone ahí. Si no, lo pone ahí y yo creo que lo apuntalan. No nomás como que ahí está. Lo ponen y lo apuntalan para que no se mueva. Pero esa piedra aseguraba que ese cuerpo no iba a salir. El ángel, pues la quitó. Y Cristo, pues salió. Así como si nada. Como si yo ahorita que abrí esta puerta, la abro así y Cristo sale. Fue una piedra removida. Fue una piedra removida, no fue una piedra arrastrada, no fue una piedra jalada, no fue una piedra deslizada. La palabra de Dios dice que fue removida y lo que nos implica esto es que realmente fue levantada y puesta a un lado. Imagínense que de repente llega a su casa y pues llega al número de su casa donde usted viva, a la calle, y dice el número 35, oye, ¿y mi casa? Pues es que la pasamos para acá. ¿Cómo que la pasamos para acá? O sea, ¿quién lo pudo haber alzado y puesto de este lado? Pero nuestro Señor Jesucristo tiene poder y dice que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir al monte, pásate de aquí para acá. Y se haría. El Señor tiene poder para hacer eso. Si tiene poder para mover montes y mover montañas, ¿no cree que tuviera suficiente poder para mover una piedra? ¿Una piedra? Si alguien ha ido por a la carretera Baja California, lo que va de Tijuana a Los Cabos, una vez íbamos haciendo ese trayecto y un amigo me dijo, cuando pases por las piedras te tomas una foto. ¿Y cuáles piedras? Cuando pases por las piedras te tomas una foto. Y pues uno va en la carretera y dice, pues allá hay unas piedras. Y de repente uno ve un cerro. Y como te vas acercando, dices, cuenta, no es un cerro. O sea, es un montón de piedras. Pero piedras como del tamaño así de esta construcción y sobre esta otra piedra y sobre esta otra piedra y otra piedra. Como si se toma un puñado de grava, que son piedritas, y la pone así, pero tamaño así gigante. Nosotros podemos tomar un puñado de grava, allí hay mucha grava, la puedo tomar en la mano y pasarla de un lado para otro. Para nosotros es insignificante. Y para Dios esas piedras pues podrían ser como esa grava, como arena, que las puede tomar el ser y se va. Porque Dios es grande y es todopoderoso. Esa piedra fue deslizada. Cristo murió por nuestros pecados. Él se hizo culpable en este momento por nuestros pecados. Se hizo deudor. Nosotros, la paga del pecado para nosotros es muerte. La misma palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y van hacia la muerte. Y Cristo tomó nuestra deuda y Él la pagó. Usted podría entrar a una tienda, tomar el producto y de repente ahí está la puerta. Pues cómpere, ya me voy. Y se va ahí saliendo, se lo lleva como si nada. No, aquí en la puerta le va a ver a alguien y dice, perdón, oiga, ¿ya lo pagó? No, pero ya me voy. Pues no, o sea, páguelo. Ah, si así sea el pan en que entra a la panadería y se va, pues le va a decir la señorita, oiga, págueme los bolillos. Pero nosotros teníamos una deuda. ¿Y quién pagó nuestra deuda por nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Y la pagó con su sangre, con su vida. La paga con su vida. Y cuando la paga, pues se le abre la puerta y él dice, pues con permiso, ya me voy. Y se sale. ¿Y quién lo detuvo para decirle, ey, no has pagado? Nadie, porque ya había pagado. Pagó nuestra deuda. Pagó el precio de nuestra vida, de nuestros pecados, con su sangre. Y por eso pudo salir, sin que nadie le dijera nada. Porque le quitaron la puerta, le quitaron la piedra, y él salió. Esto, hermanos, para nosotros tiene que ser un motivo de alegría y de gozo, porque él pagó nuestra deuda. Pero, además, la piedra representaba un trofeo. En muchos lugares cuando se gana una batalla se hierguen, se construyen monumentos para conmemorar y para celebrar el triunfo de esta nación sobre la otra nación, y hay monumentos por todos lados. En México tenemos infinidad de monumentos, y en Europa y en Sudamérica y en Norteamérica hay infinidad de monumentos y monolitos, y la mayoría de ellos, ¿sabe de qué están hechos? De piedra. Son piedras que las tallan y se forma un monolito enorme y grande que se ve por toda la ciudad, y es una piedra que representa el triunfo que hubo por esa batalla. La batalla de nuestros pecados fue ganada por nuestro Señor Jesucristo, y esa piedra representa este triunfo que se le dio. Un memorial. Los romanos pensaron que ya habían vencido. Crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, le entierran la lanza y dicen, no, sí, ya se murió. Ya se murió. Porque si no se hubiera muerto, le hubieran roto los huesos. Pero la palabra de Dios dijo que ningún hueso sería roto sobre su cuerpo. Pero le entierran la lanza y sale agua. Quiere decir que era una señal de que ya había muerto. Lo bajan, lo envuelven y dicen, pues ya, llévatelo. Ganamos sobre estos judíos que pensaban que ese era su rey. Vean dónde está su rey. Lo meten y dicen, no, sí está bien muerto. Lo entierran, le ponen la piedra y se van. Y dicen a los guardias, ahí te quedas. Y probablemente ellos, los demás romanos, se fueron a celebrar la victoria que habían tenido sobre el que se llamaba rey de los judíos. Y estaban bien contentos y seguros. Ah, pero dijeron, por si acaso, pues ahí pon la guardia y pon la piedra para que no lo vayan a sacar. Pero ellos se fueron tranquilos. Pero no contaban con que el Señor Jesucristo había vencido la muerte. Y que nosotros también habíamos vencido la muerte. Y que esa piedra iba a ser una representación de este trofeo. Si la cabeza vence, la cabeza del cuerpo, si Jesucristo vence, el cuerpo será vencedor también. Y Jesucristo es nuestra cabeza, y nosotros como miembros de ese cuerpo, también seremos más que vencedores, por medio de aquel que nos salvó. ¿Y qué se le entrega a un vencedor? En cualquier torneo. Ganan la copa, ganan las olimpiadas, se le entrega un trofeo. Y ten este trofeo para que recuerdes que eres vencedor. Y esa piedra reconoce y representa, esa piedra representa el que nosotros hemos vencido a la muerte. Hemos vencido el pecado. Tenemos una promesa que va más allá. Y nosotros sabemos cuál será el final de nuestra batalla. Y podemos decir ahora que todavía tenemos esas luchas y que todavía caemos en el pecado, pero sabemos que un día venceremos la muerte, porque ya tenemos el trofeo. Y yo sé que mi Redentor vive. Pero la piedra, además, ¿para qué sirven las piedras? Las podemos tener como trofeos, las podemos tener para tapar. Pero cuando empieza una construcción, cuando empieza una casa, ¿sabe qué ponen hasta abajo? Las piedras. Una piedra como un cimiento. Como un cimiento. Nuestra fe está cimentada en esa piedra que es nuestro Señor Jesucristo. Una piedra que muchas veces la gente no la ve. Si yo le pregunto a usted ahorita, oiga, ¿sabe cuál fue la primera piedra que se hizo aquí? ¿Dónde está? En ese rincón ahí abajo. Pero no se ve. Está allá abajo enterrada. Ese cimiento que es nuestro Señor Jesucristo, la gente no lo vea, no ve a Cristo físicamente nosotros, pero nosotros tenemos que reflejar ese cimiento que es Cristo. Y la gente tiene que ver reflejado a Cristo en nosotros. Y cuando se acercan contigo y entran a tu casa y te dicen, oye, qué buena vibra se respira aquí. Porque así te van a decir. La gente que no conoce a Cristo te va a decir, oye, qué buena vibra se siente en tu casa. Esa no es la buena vibra. Es paz. Esa paz que solamente Cristo puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz en la cual nosotros fundamos nuestro cristianismo, nuestro andar. Es el cimiento de la fe cristiana. Murió y resucitó nuestra fe. Vamos a 1 Corintios 15. Si tienen ahí sus Biblias, les voy a invitar a que lo busquen. 1 Corintios 15, del 12 al 19. Y le voy a dar lectura. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y este pasaje nos dice, pues mira, ¿dónde está tu fe? Porque tu fe está en un Cristo resucitado. Nosotros como cristianos creemos en la cruz del madero. Y quizás muchos como cristianos tenemos una cruz en nuestra casa. Pero las cruces que podemos nosotros tener es una cruz vacía. Porque Cristo no está en la cruz. El cuerpo de Cristo no quedó clavado en la cruz. El cuerpo de Cristo fue bajado de la cruz, fue puesto en el sepulcro, pero la piedra fue removida y Él salió y se fue. Y está a la diestra del Padre, preparándonos una morada para ti, para ti, para ti y para mí. Amén. Ese es nuestro cimiento. Tu cimiento que sea una piedra viva, la piedra viva de Cristo Jesús. Que tu vida esté bien cimentada y bien fundamentada. El necio construyó su casa en la arena. Y llegó el viento y se la llevó. Pero el hombre sabio construyó su casa en la roca que es Cristo Jesús. Construye y edifica tu casa y edifica tu vida sobre Cristo. Si estás aquí con tu cónyuge, edifiquen su familia sobre Cristo. Si están en los días de su juventud jóvenes, edifiquen su vida sobre Cristo. Si lo edifican sobre la arena, sobre las cosas vanas y pasajeras de esta vida, tarde o temprano el viento va a llegar y se lo va a llevar. Edifiquen su vida sobre una fe verdadera. Conozcan a Dios y pídanle que les dé dirección para que tengan una vida próspera en el futuro. Y no nada más sobre esta tierra, pero en el más allá, después de nuestra vida. Para que su vida esté bien fundamental. El ángel dice, la palabra de Dios, que removió la piedra y después, ¿qué hizo? Se sentó, mueve la piedra, pero eso, quizás una piedrota, y llegó y se sentó bien tranquilo. Y dijo, pues a ver, muévanme. A ver, díganme algo. Yo, están en su casa, pero, o sea, es mi casa, y yo me podría sentar muy bien en cualquier silla y en cualquier lugar y bajo cualquier árbol. Ustedes están en confianza y lo pueden hacer. Ajá. Pero no podemos llegar a cualquier lugar y sentarnos y abrir la puerta del cuarto y decir, ah, esta cama se ve bien rica, pues voy y me meto ahí y me acuesto. ¿No podrías ir en la casa de alguien? Pues no, a lo mejor si tienes confianza llegas a la sala y te sientas. Y después llegas a la cocina y pues, te sientas y a lo mejor hasta un café te preparas. Pero por mucha confianza que tengamos, no podríamos llegar a la casa, a lo mejor ni de nuestros papás o de nuestros hijos, y decirles, ay, pues, ay, tengo sueño. Pues cómpere, voy a tu cama y abro las cobijas y me meto y me acuesto. Pues ahí como que ya se rompen ciertas barreras. Pero esa piedra, el ángel encontró ahí un descanso. El ángel se sienta porque sabía que él estaba en control de la situación. La resurrección. ¿Cuántos truenos y escándalo y luces se vieron en la resurrección? ¿No? Había más ruido anoche. Estábamos en la fogata y de repente, ¡ah! Fuegos artificiales, y nos hicimos todos para allá y había fuegos artificiales de este lado y en el otro pueblito que está abajo y nosotros viéndolos y disfrutándolos. 11:30 de la noche y seguían los cohetes y los fuegos y sí se oía el bullicio de los jóvenes y el aire y los ladridos de los perros y se oía ruido. Pero en ese momento cuando Cristo ha resucitado y el ángel llega y remueve la piedra, no se oyó nada. Todo en silencio. Tranquilo. La resurrección fue en paz, fue en calma, fue en silencio. Cuando nosotros encontramos a Cristo, tenemos esa paz en nuestra vida. Y todo el bullicio y todo el ruido que tenemos en nuestra mente y tantas preocupaciones, de repente se apagan. Y encontramos silencio, y encontramos esa paz y calma que solamente Cristo nos puede dar. Es como si el ángel hubiera dicho, sentado sobre la piedra, sobre la roca, diciéndole a los soldados, oigan, pues ya la moví, pero pues si quieren pónganla otra vez. Ah, pero me tienen que quitar a mí primero. Pero si quieren, vayan y pónganla otra vez. De todos modos, ya no está. Porque ha resucitado. Porque él se fue. Y el ángel nos dice también, pues vengan ustedes, siéntense y descansen. Y descansen en esa roca que es Cristo Jesús. Si tienes alguna preocupación en esta mañana, acércate a Cristo y descansa en Él. Si tienes pesar en tu vida, si no sabes cómo llevar la situación con tus papás o con tus hijos o con tu esposa, acércate a Cristo y descansa en Él. Si tienes preocupación porque el día de mañana no sabes qué noticia te van a dar en el trabajo, acércate a Cristo. Vamos a Génesis 29. Génesis 29, versículo 3. Génesis al inicio de nuestra Biblia. Génesis 29, versículo 3. El ángel nos invita a descansar. Estaba Jacob, que sirve a Labán. Dice, y juntaban ahí, bueno, voy a dar desde el 1. Y siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. El pozo estaba tapado con una gran piedra para que no saliera el agua. Y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Llegó Jacob con sus ovejas siguiendo a Labán. Y dice, pues mis ovejas tienen sed, ahí hay un pozo, pero oye, está tapado. Pues quita la piedra y sale el agua, y fluye el agua, y toma las piedras, y luego lo vuelven a tapar. La paz de Dios, el amor de Dios es así, fluye hacia nuestras vidas. A veces nosotros lo queremos tapar y no lo queremos dejar fluir sobre nuestras vidas, pero quite ese estorbo y descanse sobre los ríos de agua viva que Dios nos da. Que Dios nos llene con esa paz que solamente puede Él darnos. Vengan aquí y descansen también, dice el ángel. Si tienes luto en tu vida, si hay enfermedad, Si hay cualquier situación financiera, si tienes alguna preocupación sobre trámites legales, sobre lo que sea en tu vida, que no esté en tus manos, descansa en Cristo y déjalo a Él. Y Él hará. Además, las piedras también nos sirven para hacer un límite. En la mañana que estábamos buscando los huevitos, les decía, pues pueden buscarlos dentro del límite del jardín. ¿De dónde es? Pues de los magueyes para acá. Y del lado ya les dije, pues de las piedras para acá. Y de este lado, pues de las piedras para acá. Las piedras forman cercas y hacen un límite. Pues yo les aseguro que cuando he ido en carretera, veo muchas casas y muchos terrenos que están divididos por piedras. Porque el terreno tiene piedras por todos lados. Entonces la gente lo que hace es las quita porque va a sembrar, va a trabajar la tierra. Y si pues, ¿dónde las echamos? Pues a la orilla del terreno para marcar que de aquí para acá es mío y de aquí para acá es del vecino. ¿No? Y esto de aquí me pertenece. Las piedras hacen un límite. Los guardias se habían paralizado cuando llegó el ángel. Y entonces llega el ángel y no le dirige palabra alguna a los guardias. ¿A quién se dirigió? A las mujeres. La Biblia nos dice que los guardias estaban paralizados de miedo. Se quedaron así. Y el otro guardia así. Y yo creo que pensando, pues muévete tú. Dices, no, me muevo y me da. O sea, se quedaron petrificados del miedo del ver al guardia. Y las mujeres también estaban temerosas. Pero el ángel se acerca con las mujeres y les dice, vosotras no teman. Vosotras no teman. Las que estaban de este lado de la piedra. Los guardias, tú ahí déjalos, es que se mueran de miedo. Pero Cristo nos habla a nosotros como cristianos. Muchas de las promesas que tenemos en la palabra de Dios aplican a nosotros como cristianos. Porque ya hemos pasado al otro lado de la piedra, al otro lado de la cerca de piedras. Antes vivíamos nuestra vida, íbamos dirigidos hacia una muerte eterna y una muerte segura. Pero Cristo descendió del cielo, nos salvó y entonces nosotros ya estamos del otro lado del camino de piedras, del otro lado de la cerca de piedras. Y gracias a Dios, porque ahora nuestra dirección es diferente. Y entonces Cristo nos habla a través de su palabra. Y les dice a las mujeres, no temas vosotras. Igual hoy nos dice, no temas. La piedra forma una frontera. La resurrección puede ser un tropezadero para la gente, pero un triunfo para nosotros. Para aquellos que no creían en la resurrección ha sido un tropezadero, porque si no creen en la resurrección de Jesucristo, vana es vuestra fe. Pero si tú has creído en la resurrección de Cristo, tu fe está bien cimentada. ¿De qué lado de la cerca de piedras están? ¿De qué lado de la piedra te encuentras el día de hoy? ¿Del lado de la piedra con los soldados romanos que no saben qué va a pasar con su vida? Al terminar, o del lado de la piedra donde estaban las mujeres y Cristo les dice, no temas, no temas. Las piedras también, cuando una nación vence a otra nación, cuando se tira un edificio y se va a demoler algo, hay piedras, ya no decimos, esto era una casa. Estos son escombros. ¿Y para qué sirve el escombro? Para rellenar. Y después, para que se los lleven. Y no sirve para nada. ¿Y qué son los escombros? Piedras. Los escombros son piedras. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a destruir las obras del demonio. Y las dejó hechas como escombro. Derrumbó todo lo que el diablo quería hacer sobre nuestras vidas y lo dejó como escombro. Un montón de piedras. Un montón de piedras y nada más. Todo lo vil y lo ruin será destruido. Dice Ezequiel. A ruina, a ruina lo redujo el Señor Jesucristo. La piedra que fue removida, esa piedra que representa para nosotros salvación, nuestro anclaje en la fe, que representa a nosotros de qué lado de la piedra nos encontramos. Nosotros no adoramos tampoco esa piedra, porque nosotros adoramos solamente a un Cristo vivo y un Cristo resucitado que salió de esa tumba porque el ángel quitó la piedra como si nada. Él pagó nuestra deuda, pagó nuestros pecados y ahora por eso nosotros somos salvos. Vamos a dar gracias. Buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque esa piedra ha sido removida y esa tumba está vacía y Cristo ha resucitado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestro Salvador Jesucristo vive y está sentado a la diestra del Padre. Y te queremos agradecer, Señor, que también mora en nuestros corazones. Y hoy yo te pido en esta mañana que si alguien el día de hoy no está seguro de qué lado de la piedra se encuentra, que hoy pueda ser el día de su salvación. Yo quiero rogarte, Señor, que tú des paz, que nos permita sentarnos sobre esa roca si tenemos preocupación alguna en nuestras vidas. Yo quiero pedirte, Señor, que tú nos des confianza y que nos permitas vivir de ahora en adelante una vida bien cimentada, que se pueda ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Gracias te damos por la resurrección. Gracias te damos, Señor, por nuestra vida y por este día, y porque podemos seguir paso a paso tomados de tu mano. En Cristo nuestro Salvador. Amén.